Juan Carlos Junio ya en línea, ustedes lo conocen, un porteño de ley como siempre lo presentamos, pero Juan Carlos Junio es además el director del Centro Cultural de la Cooperación, exdiputado, y una voz autorizada para hablar sobre todos los temas de la ciudad y otros, porque lo vamos a estar hablando hoy seguramente, el tema también Vicentín, cuál es su perspectiva, supongo ley de alquileres. Juan Carlos y su mirada siempre interesante. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá soportando un día plomizo, gris, realmente fulero, con una humedad espantosa. Pero ahora que te escucho, de muy buen ánimo. Bueno, me alegro mucho. Efectivamente, yo estoy mirando desde el patio de mi casa y el día está feo. No hace frío, muy poco, pero bueno, el día está plomizo, como vos decís. Sí, sí. Que vamos a ir a algún comentario. Que no se nos caiga el cielo encima. Eso es lo que tenemos que pedir hoy. Ya bastante se ha desplomado el mundo con el virus este. Esperemos que no continúe esa situación. Bueno, ¿qué decís? ¿Que vamos con algún comentario porteño o vamos con otra cosa? No, entremos por lo porteño y yo después te quería preguntar por el tema Vicentín, bueno. Que me parece interesante, digamos, la mayor cantidad de abordajes sobre el asunto, así para bueno, aclarar. Fenómeno. Pero entremos por lo porteño, dale. Bueno, fenómeno. De lo porteño tengo que decir que, reiterar que hay una paradoja con el tema de la justicia porteña que está jugando un papel que ya diría que dentro de los márgenes del rol de la justicia específico, empieza a tener, yo diría, un significado político, social muy grande, porque lo que no hace el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, se le reclama a la justicia y la justicia está respondiendo, yo diría, de consuno con las inquietudes de organizaciones sociales de todo tipo. Yo vengo recogiendo esto. El viernes pasado tomé lo de los barrios, la falta de alimentos en los barrios populares, otra vez también la falta de alimentos, yo diría la insuficiencia de alimentos en las escuelas. Después dieron lugar a los amparos allí en Villa Crespo y en el denominado Triángulo Salguero, donde había decisiones del gobierno de rezonificar para volver a edificar cada vez más ahí en Villa Crespo, en el aledaño a el estadio este Arena. Ahora me voy a referir a el hospital Grierson de Villa Lugano. Vos sabés que la jueza Liberatori ratificó su decisión de que el gobierno de la ciudad deberá, o sea, es imperativo, continuar con las obras del hospital Grierson, Cecilia Grierson de Villa Lugano, y lo intima al gobierno porteño a informar puntillosamente sobre la marcha de los trabajos, especialmente ahora en el contexto de pandemia. Se trata, como decíamos, de la jueza en lo contencioso administrativo Liberatori, que fue muy severa en los conceptos, por eso digo que ya esto tiene otros ribetes, ¿no? Respondió a un reclamo de la Asociación de Vecinos de Lugano ante la pretensión gubernamental de suspender los plazos del expediente que ordena la construcción del hospital, y asevera la jueza que exhibe un grado de insensibilidad y desprecio hacia la comunidad de Lugano que hubiera sido acorde un rechazo sin límite, o sea, sin tratamiento. Y a continuación la jueza se formula un interrogante para argumentar. Una se pregunta si se trata de un edificio de viviendas o un edificio comercial o quizás un shopping o un hotel. Y no, se trata de un establecimiento hospitalario, ya que todo sentido común lleva a pensar que el gobierno porteño debería adoptar una actitud diametralmente opuesta a pretender suspender la obra. El gobierno porteño argumenta que la realización afectaría al personal ocupado por la pandemia. Este argumento de la ciudad, la jueza lo rechaza con otro interrogante, Roberto. ¿Acaso, ¿cuál?, dice la jueza, el ministerio no tiene profesionales para que sigan con todas las tareas de salud y además continuar con esta obra? Bien, el gobierno porteño planteé un segundo argumento, que el servicio en el hospital está garantizado, en el que Cecilia Grierson, ¿no? ¿Sabe lo que contesta la jueza? Esta afirmación dogmática la torna deleznable argumento para fundar la petición de guardar el expediente, lo cual llevaría a parar los trabajos. Se trata de un artilugio procesal. En suma, ahora me permito decir yo, el gobierno de la ciudad tendrá que terminar perentoriamente con el hospital público de Villa Lugano. Recordamos que se trata de la denominada etapa 2 de la construcción, que lleva demorada, Roberto, 15 años. 15 años. Como suelo decir siempre yo, el jefe de gobierno no abandona su sonrisa, el hombre que ríe. Ese era un tema que quería comentar, Roberto. Y está bueno que lo traigas, porque habitualmente con el blindaje que tiene el jefe de gobierno porteño no son temas que lleguen a los grandes medios. En general, alguna que otra nota perdida a veces, pero está bueno poner el foco en estos asuntos. Te quería preguntar, Juan Carlos, sobre el tema Vicentín. Lo que en principio ayer se empezó a discutir sobre alguna alternativa superadora, pero pareciera que sigue firme allí la expropiación. ¿Cómo estás viendo vos todo el proceso? Mira, lo de la alternativa superadora, en fin, yo lo veo como una cuestión de expresión de deseos, porque hay una cuestión muy de fondo, que la situación de la empresa está en falencia, situación de falencia, en concurso de acreedores, no paga, no le paga a la banca estatal, no le paga a la banca privada, no le paga a los 2.600 productores, no le paga a los trabajadores. En fin, es un conglomerado enorme que tiene el 10% de la exportación del país granario, de un país que es un gran exportador del mundo. O sea, acá hay una responsabilidad gravísima de la empresa. Incluso ahora entró como querellante la UIF, ya que hay sospechas clarísimas de posible lavado de dinero y otros delitos, porque desde el más elemental sentido común, ¿dónde está tantos cientos de millones de dólares que el Banco Nación le fue prestando y que los proveedores, que son los productores, más que nada santafesinos, le fiaban? ¿Y dónde está la plata? Así que, francamente, las sospechas de que hay una actitud fraudulenta, bueno, son muy grandes. Por lo tanto, le ha hecho un daño al país, a los productores, muy, pero muy grave, y los señores se sientan como si no tuvieran ninguna responsabilidad. En suma, lo que hay que decir, que el gobierno obligadamente toma una decisión política y concurre a salvar de la empresa que está al borde de la quiebra. Así que ese es el punto de partida. Por lo demás, yo creo que tiene la decisión política muy grande, muy importante, tiene un valor simbólico político muy grande, porque en general venimos hablando de aquí en el mundo entero de que hay que recuperar el rol del Estado. Hay mucho consenso en eso ante el fracaso de los mercados, de la actividad privada. Este es un caso flagrante, el de Vicentín. Pero después hay que llevarlo a la práctica, eso, Roberto. Hay que materializarlo ante todos estos actos de la actividad privada. Y este es un acto concreto de materialización del rol del Estado. Porque si no esto hubiera seguido, la empresa hubiera ido a la quiebra y hubiera dejado un tendal, o hubiera sido extranjerizada a favor de grandes corporaciones mundiales. Y esto para la nación, para el colectivo, es un daño muy grande, porque se trata de una cuestión estratégica vinculada al alimento de nuestro propio país, al ingreso de divisas, a evitar la fuga de divisas. Por lo tanto, creo que es una gran decisión política del gobierno nacional. Y por último, justamente por eso creo que hay una reacción de la derecha muy fuerte, y se va a sostener esa reacción, no solo porque quieren defender a los empresarios estos de Vicentín, sino más que nada por lo segundo que digo, ¿no? Porque denigran que el Estado se haga cargo de las situaciones de la economía que hasta ahora se hacía cargo el mercado. Juan Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Vas a estar con una charla, ¿no?, de estas, del Centro en Casa, de estas charlas por Instagram, este martes a las 7 de la tarde con Atilio Borón. Sí, efectivamente. Bueno, ahí vamos a ver la coyuntura política, incluyendo la internacional, ya que, bueno, más que nada Tilio es especialista en cuestiones internacionales, pero bueno, es una de las propuestas que estamos haciendo en este ciclo por Instagram. También tenemos en el Centro Cultural de Cooperación una propuesta desde nuestro canal web, el Floreal TV, de todo tipo, muy diversa, para distintos públicos, en temas culturales de todo tipo, como tenemos nosotros, desde, qué sé yo, desde teatro a género, desde política y economía, a infantiles y títeres, educación, en fin. Así que, bueno, estamos tratando de hacer un aporte en esta situación tan difícil, un aporte a la sociedad, para que claro, se entretenga y pueda incorporar cosas interesantes, ¿no? Juan Carlos, abrazo enorme, que tengas muy buen fin de semana. Chao, Roberto, gracias. Juan Carlos Junio estuvo con nosotros aquí hoy en